buen día para todos. Comenzamos la mañana, ¿eh? Aquí estamos. Llegó el viernes, llegó el último día de la semana, pre-fin de, con todo lo que tenemos para ustedes en el fin de semana, ¿eh? Así que muy buenos días en esto que llamamos Dar y Dar en la mañana y compartimos el fantasma de la ópera. Mi nombre es Ignacio Gusmerotti y son las 7 de la mañana. Bueno, muy bien, ahí estamos en la mañana con ustedes, compartiéndola, cerrando la semana, después de mucha información que hemos ido dando durante toda la semana. Hoy vamos a hablar de carpintería, porque lo vamos a tener a Willy Brown aquí en la radio compartiendo con nosotros un ratito, para que nos cuente qué está pasando en carpintería, donde en las redes sociales hay mucho enojo, hay que decirlo, más allá de la información que nosotros brindamos con respecto al tema de los balances. Parece que el gobierno municipal logró cerrar 3 años de balance en 6 meses. Si me preguntan a mí si se puede hacer o no se puede hacer, se lo contamos en la mañana. Ya te voy contando que es un día para Bermudas Cheto, eso te lo vamos diciendo de ya. Yo no uso Bermudas por mi condición, pero al margen de eso, está para un Bermuda lindo, Cheto, si tenés un negocio, si es para usar un Bermudas, así que no un pantalón corto de gimnasia, pero un Bermuditas, lindo, con bolsillo a los costados, una cosa así, estaría bueno poder utilizarlo. Va a hacer mucho calor, mucho calor va a ser en el día de hoy, ya hace calor en este momento, hay algunas nubes dando vuelta en el cielo de la Villa de Merlo y toda la costa de los Comechingones y el Valle del Colara, pero hace 20 grados en este momento, lo cual marca mucho cómo va a venir el día, pero en algún lado se van a esperar lluvia porque la máxima tan solo será de 26, la mínima 19, máxima 26, parcialmente nublado, tormentas eléctricas se esperan para el día de hoy. Ya el domingo no llueve, pero sí llueve el lunes, tenemos viernes y sábado de lluvia, domingo no, lunes lluvia nuevamente, Buen día, señor fantasma. Llegó el silencio nomás. Así que bueno, seguimos con el clima, contándole. ¡Epa! Un poquitito de la renga en la mañana. Está muy bien, está muy bien. Hay que ponerle onda a la mañana. Hay que entrar a levantarse. Todo aquello que arrancamos tempranito, tenemos que arrancar allá arriba, porque si no se hace cuesta arriba, Así que a tenerlo presente. Ya le dijimos, probabilidad de tormenta 57%, te cuento 19-26, son las temperaturas mínima y máxima, 10-20 es la temperatura actual, 84% de la humedad, viento este 8.9 kilómetros sobre la hora, viento calmo en la mañana, te cuento el fin de semana. Para mañana se espera 88% de probabilidad de tormentas eléctricas, con 16 de mínima, 28 de máxima, así que va a haber momentos de lluvia intensa. Por otro lado, el domingo ya no habrá lluvia, habrá nubes y claros, con 15 de mínima y 25 de máxima. El lunes 63% de probabilidad de tormentas con chubascos, con un 14-27, así arrancamos la semana. El martes 74% de probabilidad de tormentas, el miércoles 63% de probabilidad de tormentas, lluvia. Se acabó el miércoles, jueves soleado, 34 grados la máxima para el jueves. Igual no creo que llueva tantos días en nuestra región. O 4 gotas en Los Molles, 3 gotas en Santa Rosa, 2 gotas. ¿Viste? Un día llueve en Los Molles, 4 gotas. Un día llueve en Santa Rosa, 4 gotas. Un día en Nachel, 4 gotas. Y así estamos, viste que para poder medir la cantidad de agua que cayó es casi imposible. Cada instante habrá una flor. Así que bueno, ahí estamos en la mañana con ustedes, llevando adelante esto que es Dar y Dar, con muchísima información. Hoy está con la Administración Pública Provincial. Así que a tenerlo presente, la Administración Pública está cobrando en el día de hoy, así que felicitaciones para todos. No sé si llegan a fin de mes o no, si en realidad fin de mes es el 15. Pero, por lo menos el hecho de saber que que llegaste al día de cobro siempre es importante, recordando que hoy cobra la Administración Pública un 5% de aumento, 20, 30 luquitas, no mucho más. Quédense tranquilos aquellos que tienen sueldos por debajo del millón de mangos. Pero, bueno, aquellos que tengan la posibilidad de tener un poquitito, un sueldo un poquito más alto, van a respirar un poco mejor. Así que eso siempre es una buena noticia. Eso por un lado. Por el otro lado, recordando que el día 4, recordemos el jueves de la semana que viene, estarán cobrando el bono de 450.000 pesos del gobierno. Plan de inclusión corre el lunes y el jueves también está cobrando lo que es el bono, no de 450, sino de 200. Cuando estés acá, tendrás tu espacio, tu tiempo y algo por qué luchar al verte crecer. Y hacerte fuerte, ¿qué más le puede temer a esos ojos que no ven, corazones que no hacen? Bueno, un saludo grande a todos los vecinos de la calle El Ciprés, entre lo que corresponde a Presbítero Becerra y Pringles, que presentaron una nota al municipio con 20 firmes diciendo: no, nosotros no es que estamos molestos con la Feria Franca y demás, pero si la pueden reubicar, tenemos problemas de para salir y entrar a mi casa los sábados de la mañana. Gente, ¿en serio? ¿Cómo se nota que vivimos en un mundo individualista donde le importa un carajo al otro lo que pasa? Tenemos audio de Whirlpool explicando el sindicato por qué rajan a 300 personas. También les contamos cierre de inscripción para todos los bicicleteros que quieran trabajar para la TUBI. Así que a tenerlo presente. Y también tenemos audio de la beca al mérito. Y así arrancamos, gente, 707, un poquito de música, así nos vamos acomodando en la mañana. Ciro y los persas, tenemos Patricio Rey, los redonditos de ricota, arranca la mañana. Ahora rock en Dar y Dar. Vuelve al mar.

103.3 FM Identia Mañana de Dar y Dar. Se lo dijimos igualmente tempranito, se lo vamos a repetir. Hoy cobra la administración provincial, así que muy buena noticia para todos aquellos que están cobrando su salario en el día de hoy. ¿Viste cómo respirás? Está bien, después pagas la tarjeta, vas al súper, comprar alguna cosa para los pibes. Si te cuenta el día, no hay más. Bueno, está bien, pero por lo menos hoy respirás. ¿Viste cuando tenés que andar mirando el mango, mirás la cuenta bancaria, te fijás tu billetera a ver cuánto tenés, cómo te haces para moverte con lo que te va quedando del mes y demás? Obviamente se hace muy cuesta arriba y genera mucha presión cerebral, lo cual no está para nada bueno. Estaría bueno vivir mucho más cómodo y mucho mejor, pero bueno, el pueblo argentino decidió esto, así que aquí estamos parados. O sea, hace 3 años Whirlpool pensaba en el crecimiento y desarrollo de la Argentina con puestos de trabajo y exportar hacia distintos países de América Latina, un poco lo que hace México hoy, pensando en el desarrollo de la empresa. Y 3 años después cerró la empresa y va a empezar a importar productos blancos. Pues si alguien cree que Whirlpool se va a ir de la Argentina, está equivocado. Pero no importa, eso lo vamos a estar escuchando en un ratito nada más por medio de un sindicalista y no hablando con nosotros, hablando con sus propios compañeros, explicándoles la situación que se vive en Whirlpool. Tenemos un audio ahí medio escondido, se escucha como se puede, pero está dando vuelta. Bueno, fecha de cobro de la administración pública provincial, recordemos, viernes 28, el día de hoy 5% de aumento, el 4 estarán cobrando los 450.000 pesos del bono y además el 19 el aguinaldo, así que empezá a tapar agujeros por todos lados para poder llevarlo adelante, así que a recordarlo, estas eran las fechas. El 30 estarán cobrando el sueldo, el último día hábil del mes de diciembre, así que vas a tener el 19 la plata para el 24 y el 30 la plata para el 25, para el 31 y todo el mes de enero, así que a tenerlo presente. Recordando el plan de inclusión social, estarán cobrando lo que corresponde a noviembre, el 2 de diciembre, o sea el día martes, si yo no estoy equivocado, mientras que el jueves estará cobrando el bono de 200.000 pesos y si cobrará el 30 en lo que corresponde al salario el 30 de diciembre para poder afrontar fin de año. No sé con quién hablaba el otro día y me decía, pues la verdad que no me puedo acordar, estábamos en una mesa tomando un par de cosas, y me decían, qué fin de año raro vamos a tener. Y pregunté, ¿y por qué? Y porque vos ves la gente que no está en ánimo de festejar nada. Más allá del triunfo electoral, más allá, digo, aquellos que han ganado y están muy contentos con la situación, tampoco los ves contentos. Dicen, no llegan a fin de mes, la situación económica es muy difícil, pero lo importante es que no haya vuelto el peronismo. Nos cagamos de hambre sin peronismo. Está muy bien en el medio de todo esto, ¿eh? Así que bueno, recordamos, Administración Pública Provincial está cobrando en el día de hoy. Y vamos a felicitar a la gente de Tili, que nos quedó en el día de ayer la información, porque la cooperativa de Tili Sarao tiene nueva planta y realmente muy, muy moderna de agua. Es la cooperativa de previsión de servicios públicos, asistenciales, viviendas y crédito de Tili Sarao, que tiene a cargo el manejo del agua, en un acto del día miércoles a las 17 horas. Se presentó la nueva planta. La obra comprende la ampliación del sistema de decantación, la puesta en marcha de una cabina química y la incorporación de tecnología clorida, que producirá hiperclorito de sodio a través de electrólisis in situ. También se oficializará la adquisición de una mini excavadora XN08 destinada a tareas operativas y de mantenimiento de redes. Y parece una huevada lo que voy a decir, pero la realidad es que esta mini excavadora es fundamental. ¿Así es para qué? Y primero porque lo ves en cortaderas, por ejemplo, yo que por ahí tengo mayor vivencia de cortaderas que de Merlo, cortar tuvo que parar lo que era el zanjeo de para solucionar un problema de vecinos hace más de 13 años, tuvieron que esperar 20 días porque no conseguían máquinas y porque las pocas máquinas que conseguían eran a un costo altísimo. Entonces, bueno, resolvieron, yo no, vamos a hacer una cosa, vamos a aguantar un poquito porque la verdad que es muy cara. Entonces, bueno, decidieron aguantar un poquito la embestida para poder llevarlo adelante. Para poder hacer un excavado, para poder tirar cañería, mejorar la situación de la gente de la vertiente. Para que más o menos tenga una idea. Si vos tuvieras una excavadora como esta, tenés el problema solucionado. Así que bueno, felicitaciones para la gente de Tili, que sigue avanzando y trabaja para la gente. Presiento que nos vamos a encontrar. Porque mantuviste encendida la chispa de nuez. Y seguimos en ronda de informaciones, así que a tenerlo presente. En este caso nos metemos con la gente, los vecinos de la calle El Ciprés, así que les mandamos un beso grande. ¿Cómo que no? Si nos están escuchando desde aquí de Radio Identia, obviamente les mandamos un beso grande del programa Dar y Dar. Y siempre me hago cargo de lo que digo, porque te cuento de 20 frentistas. Dos cosas tengo para decir. Primero, quiero encontrar 20 frentistas. La verdad, no creo que el Ciprés tenga 20 frentistas en todo su frente, porque de un lado está la iglesia. Así que, salvo que hayan firmado los 20 curas, 20 frentistas lo veo difícil. Pero bueno, al margen de eso, 20 frentistas firmaron por el tema de la Feria Franca. Vos me decís, ¿cuál es el problema? No, el problema es que la gente de Feria Franca le dieron un espacio en lo que es la calle, cortan la calle El Ciprés todos los sábados a la mañana, entre Becerra y Pringles, para poder ir generando desarrollo económico, gente que hace un muy buen laburo, tenés mucho de compras naturales, orgánicas y demás, lo cual está muy bueno. Además, han generado espectáculos y demás, la verdad que acá se promociona todas las mañanas lo que genera la Feria Franca y demás. Y la verdad es que los vecinos, viste, este planteo es, no tenemos tranquilidad, no podemos sacar el auto, todo es un problema, viste, tengamos un poquito de empatía. Lo traje por esto, básicamente, a mí, que hayan presentado una nota, que la municipalidad resuelva cómo lo va a hacer, cómo lo va a solucionar o no lo va a solucionar. La verdad, no es una cosa muy importante, pero sí me parece la falta de empatía de la gente. Porque vos decís, no, pasa que ahora, viste, se agregaron puestos de que no son como eran antes, son puestos de por ahí. Y sí, por ahí se agregó uno que se quedó sin laburo, que consigue unas cosas para vender y se suma. La verdad, pensemos en el otro alguna vez, por favor. En serio se lo digo. Un poco de empatía en el otro, un poco de cariño al ser humano, un poquito a pensar que el tipo que está ahí tiene una mujer, tres pibes, la mujer labura con él, uno de los pibes labura con él. O sea, que se quedó sin laburo, que está haciendo un laburo para poder morfar todos los días. La verdad, como sociedad, este tipo de cosas a mí me enervan, me generan... No me enervan, me generan tristeza. La verdad, desde cualquier punto me generan tristeza. Pero bueno, 20 vecinos resolvieron el hecho de hacerlo, ¿no? No tenemos nada contra la zona franca, dijeron, obviamente. Los vecinos aseguran que la presencia de los puestos cada fin de semana impide el libre tránsito de los vehículos particulares y de la emergencia, generando perjuicios que afirman se han agravado durante los últimos meses. Si bien reconocen la relevancia social y la productiva del espacio ferial, remarcan que se han incorporado actividades que no guardan la relación canción con el espíritu original de las propuestas, lo que amplió la ocupación del sector y profundizó los inconvenientes. Nuestras quejas no busca eliminar la feria, sino encontrar un lugar adecuado. Queremos poder circular libremente, algo que la Constitución, cada que tiene que plantear algo, es lo que la Constitución Nacional nos ampara, dice. Yo me agarro unos venenos con estas cosas que no se pueden creer. La verdad, me parece increíble. En serio lo digo, ¿eh? En serio. ¿Tá? Yo me acuerdo cuando era chico, ¿entendés? Y a mi barrio llegaba... Yo vivía en San Martín, provincia de Buenos Aires. Eran 3 cuadras. La feria cuando venía una vez por mes. Así que imagínate. Era una fiesta ir. Porque la verdad era esa. Era una fiesta. Vos mirabas la cosa y era una fiesta. Íbamos contentos, iban toda la familia. Las vecinas se reunían y te iban contando qué había en un lado y en el otro, ¿viste? Arrancaba una amiga de mi vieja en una punta, mi vieja en la otra. Se juntaban en el medio y le decían, mirá, conseguí pelones a 2 lucas en tal... Era toda una historia, muchachos. La verdad que increíble. Piden alternativas y diálogo. En su planteo, los feristas solicitan que el municipio evalúe alternativas de relocalización en zonas que cuenten con la infraestructura adecuada para ferias y visitantes, evitando así el conflicto con el tránsito barrial y garantizar condiciones dignas en las partes. Y acá voy a hacer la última observación con esto. Muy bien, chicos, no se hagan problema. Nos ponemos de 3 a 5 de la mañana o de 3 a 7 de la mañana allá arriba de ruta 5, ya viste, donde estás llegando a la zona de Mogote o Bayo, hacia un rincón, 2 calles laterales, y ahí no vas a tener problema. La verdad, a mí estas cosas me generan... Yo cuando veo que la gente no tiene empatía, que es un poco lo que nos pasa hoy, lo que hoy le pasa al mundo. Vamos a decirlo en serio, ¿no? Porque esta es una realidad que se da en el mundo, no en la Argentina. La derecha viene tomando camino, el mundo se ha convertido en individualista, la gente vive adentro de su celular. Entonces, claro, todo el resto no tiene valor. Y la verdad, yo tengo 54 años y me crié de otra manera. Me crié en la calle, me crié con los amigos, me crié de che, necesito una mano. Si es un amigo, hay que dársela como sea y tratar de solucionar las cosas a como sea, porque las necesita y porque su situación lo amerita. Y hoy en la sociedad es sálvese quien pueda y que el otro haga lo que pueda para seguir adelante. Y si no puede seguir adelante, bueno, se terminará cagando de hambre. Y cuando uno lo mira un poquito desde esta óptica, la verdad, duele mucho ver cómo se comporta la gente. Porque vuelvo a decir, cada uno de los puestos de la Feria Franca es una familia o 2 familias que viven de eso que generan ese 4, 5 horas que tratan de generarle a la gente un espacio, generarle cosas buenas a la gente y cosas importantes para la zona. ¿Qué pasa, ni qué se espuma? Bueno, rapidito, porque si no, no vamos más en la mañana del día de hoy. A las 8 lo tenemos a Willy Brown en la mañana. Vamos con Quinielas, Quinielas, que auspicia a la campeona de la suerte, la agencia más ganadora de la provincia de San Luis. Los encontrás en Perevítero de Serra, metros de la plaza Sobremonte, Quiniela, Quinisei, Loto, Compadre, Brinco, Telequino, Telebingo, Quiniela Instantánea, Toto Bingo. Todo lo jugás en la agencia La Campeona de la Suerte, Presbítero Becerra, metros de la Plaza Sobremonte, y con ellos arrancamos con los sorteos del día de ayer, recordando que mañana Loto y Kini 6, así que a jugarlo en la agencia La Campeona. Vamos a arrancar con la primera del día de ayer, Ciudad, primer premio 4.346, 4.346, Provincia de Buenos Aires 5.158, 5.158, vamos con Mendoza 4.299, 4.299, Córdoba 3.348, 3.348, cerramos con San Luis, primer premio en lo que corresponde a la primera del día de ayer, 27 de noviembre, 7.424, 7.424. Y rapidito nos metemos con lo que corresponde a Matutina, Ciudad, primer premio 7.717, 7.717, Provincia de Buenos Aires 9.050, 9.050, Mendoza 5.348, 5.348, Córdoba 6.577, 6.577. Ahora sí, cerramos con San Luis, cerramos esta primera parte chiquitita de Quinielas con la agencia La Campeona de la Suerte. San Luis, primer premio 9.460, a la gen 9.460, agencia La Campeona, Presbítero Becerra, a metros de la plaza Sobremonte, Calegari, La Berizo, música en la mañana.

Llegó Dar y Dar en la mañana, estamos juntos 2 horas en FM Identia 103.3, de 7 a 9 tenemos todo lo que querés en 2 horas a pleno. Es inevitable el sentir que cruzan puente entre tu abrazo y lo que siempre había esperado, descansa entre tus manos lo que alguna vez fui, alguna vez fui. Puedo ver ojos como un déjà vu, pensar que el tiempo lo manejas tú. Y aunque vague por lo absurdo. Bueno, muy bien, aquí estamos en la mañana con ustedes compartiendo la cheque fuerte que está. Ahí estamos, estamos mejor con respecto al tema del sonido. Así que ahí estamos en la mañana compartiéndola con todos ustedes, disfrutando la mañana de este viernes. Prefinde, tenemos de todo, tenés Feria Franca el domingo, tenés actividades el fin de semana, así que a no perdérsela. Te cuento, va a haber un trío espectacular fin de semana en la Casa del Poeta Agüero. Para ser más preciso, eso hoy, hoy 21 horas en la Casa del Poeta Agüero. Te cuento, el valor de la entrada es $18,000. Va a estar Willy González, no Willy Brown, que también es músico, que lo vamos a tener un ratito aquí en la radio, sino también a Willy González, a Manu Sija y Mario Guzzo, estarán presentes. Te cuento que esto va a estar sucediendo en la Casa del Poeta Antonio Esteban Agüero. Será el escenario para que este trío referente de la música instrumental estará tocando hoy 21 horas. El encuentro se reunirá a 3 artistas que desde los distintos lenguajes y trayectorias han renovado la música popular contemporánea. Por ejemplo, Guzzo hace folclore y jazz, música de raíz, de una mirada muy actual, mientras que Sija es multiinstrumental e innovador en sonidos, mientras que González es bajista y compositor reconocido internacionalmente. Te cuento las reservas Las haces al 011-50-63-3201. Si lo vas a anotar, te lo digo más despacio. 011-50-63-3201. El valor de la entrada general en la puerta es de 18.000 pesos. Obviamente la anticipada tiene un descuento, así que no sabemos cuál es, pero les contamos que tiene un descuento. Así que si vas a ir, llamá por teléfono y pedila previamente. El evento tendrá lugar en la Casa del Poeta Agüero, ubicado en Poeta Agüero 380, al lado del Top, frente al YPF Vieja y demás, porque ahora vamos a hablar así: YPF Vieja, YPF Nueva, YPF del Centro, YPF Ruta 1, como la que está al lado de la Shell, la que está enfrente del Top. Vamos a distintas maneras de ir nombrando lo que tenemos aquí en nuestra villa. Ya te di mi amor, me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta. Che, ¿se acuerdan de División Miami? No sé ni dónde lo tengo, lo de División Miami, pero lo tengo. Hay que buscarlo, pero lo tengo. ¿Se acuerdan de División Miami? Esa serie tan icónica de la década de los 80. Bueno, te cuento que hay una fiesta de los 80 con División Miami o Miami, mamá, ahora que se habla todo norteamericano, Miami Vice. Así que a tenerlo presente, fiesta retro para despedir el año. Esto va a ser el 6 de diciembre. Te cuento que va a haber sorteos, premios y el mejor outfit que puedas disfrutar. Esto estará posando del 6 de diciembre en la Utopía, Avenida del Sol 773, a partir de las 23:30 horas va a estar el DJ Nano Mix, así que vienes de Villa Dolores para poder disfrutar los 40 años de experiencia con la música y el vinilo, así que bueno, a no perdérselo, así que con la temática de Miami Beach o División Miami, mejor conocida, así que retro de los 80, música retro toda la noche. Son descalzos sin estrés. Y vamos rapidito con la información para los bicicleteros. Si nos están escuchando en la radio, tenés ganas de laburar para el gobierno de la provincia de San Luis. Así que las bicis son carísimas, así que podés pedir lo que quieras. La Secretaría de Transporte anuncia a los proveedores locales de bicicletas y accesorios que la convocatoria pública para ser parte de la edición del Plan Tubi 2026 cerrará el 30 de noviembre. El Plan Tubi San Luis, mi provincia en bicicleta, es una iniciativa del gobierno provincial que no solo promueve el uso de transporte ecológico y hábitos saludables, sino que también busca fortalecer el trabajo y la economía local. El objetivo es asegurar la continuidad de este exitoso programa que ya entregó bicicletas a estudiantes de quinto año en el 2025. Para formar parte del nuevo Plan Tubi 2026, la Secretaría de Transporte convoca a proveedores de bicicletas a inscribirse sin falta antes de la fecha límite, recordemos, el día domingo 30 de noviembre. Del proceso es sencillo, se realiza exclusivamente de manera online ingresando al enlace que corresponde, que lo encontrás en la página del gobierno, así que a tenerlo presente. Si no, te ingresa en la agencia de noticias. En la agencia de noticias hay varios de los enlaces que necesitas para poder desarrollarlo. Si alguien quiere el enlace, nos escribe y nosotros se lo mandamos, se lo compartimos para que ellos lo puedan tener y el hecho de poder llevarlo y desarrollarlo, así que bueno, esto es lo que queríamos decir. A recordar, 30 de noviembre cierra la inscripción. El gobierno necesita clarificar el tema de la TUBI. No quiero ser malo, pero es la realidad. Digamos, hay un informe hecho por Canal 9 en el cual claramente cotizaron bicicletas entre 500 y 600 mil pesos. Bicicleta vale 300. Entonces después salieron y dijeron, no, lo que pasa es que lo hacemos con el desarrollo laboral de los bicicleteros locales y generamos fuente de trabajo. La mentira más grande de la historia, pero no importa. Eso es lo que hace el gobierno. Así que si sos bicicletero, sabes armar y desarmar bicicletas, aunque no tengas un negocio, la posibilidad, todo lo que es material te lo da el gobierno. Porque la excusa es, acá nadie produce bicicletas, Por lo tanto, hay que importarlas, ¿eh? Así que lo que hay que hacer es armarla, ponerle accesorios y demás. Bajo el día de desarrollo, así que aunque no tengas una bicicletería en la calle, pero sabes manejar bicicleta, sabes armar y desarrollar bicicletas, por ahí, anótate para ser proveedor del gobierno. Y estas son las cosas que pasan en los gobiernos, ¿viste? Ahora tratan de salir a explicar esto, si quieren voy allá. Che, sigo teniendo ganas de salir a caminar con Marcos Labaño. ¿Por qué quiero seguir? Primero porque la inflación es una mentira grande en una casa, no tenemos inflación, aumentó la carne, el combustible aumentó una barbaridad, aumentó el pollo, se vienen los aumentos de fin de año que siempre están, o sea, anda a pagar un matambre hoy en la República Argentina, vale una fortuna. El cerdo por ahora no veo que haya un golpe de efecto en el cerdo, ya se lo van a dar, quédense tranquilos, en cuanto abramos la importación de Estados Unidos de cerdo, vamos a empezar a cobrarlo más caro. Al margen de estas cosas, y tampoco me acuerdo para qué carajo veníamos con este tema, a Marcos lo quiero invitar porque Marcos Labaña salió a explicar por qué no le dio recesión en la Argentina, y quiso explicar que en realidad la modificación de un ítem en el desarrollo económico hace que tengamos que reordenar todos los meses anteriores, por lo tanto no perdimos, no hubo una caída económica en la República Argentina en los últimos 6 meses, lo cual me acarrea una recesión. Dos cosas. Primero hablen con los supermercados. Los supermercadistas te van a decir que están en recesión hace más de 6 meses. Y segundo, la razón por la cual lo plantean es que lo que reestructuraron fue el sistema financiero, que no genera un puto puesto de trabajo, ¿no? Ni hablar. No genera un puto puesto de trabajo. O los poquitos que generan, que además se la llevan toda. Pero al margen de esto, de producción ni hablar, en la Argentina de hoy, al margen de todas estas circunstancias, también dijo que los bancos habían tenido. Bueno, los bancos perdieron una fortuna en los últimos 6 meses en la Argentina. Números increíbles. Hoy alguien preguntaba qué hacer con las acciones del Superbill, que perdió el 40% de su valor. ¿Por qué? Porque las pérdidas son cuantiosas en los bancos, producto de las decisiones del gobierno en los últimos 3 meses, previo a las elecciones, el ingreso del dinero, préstamos de la Argentina y demás yerbas que se fueron dando. ¿Quieren escuchar un libertario? Para que nos divertamos un rato. Esto es lo que dice un joven economista libertario, el cual dice, ¿para qué vamos a defender la industria en la República Argentina? Acá insistimos en ser un país industrial cuando la historia te dice que no lo somos. No tenemos grandes logros industriales. Cuando tenés países como China, como Japón, que sí son genios de lo industrial. Y nosotros, que somos genios de la ganadería y de la agricultura, y exportémoselo al mundo, somos genios ahí. Hagamos lo que somos buenos y que el resto del mundo nos los dé en lo que ellos son buenos. Ese es el concepto libertario. Ahí lo escucharon. El concepto libertario dice que ¿para qué vamos a producir si le podemos comprar todo al exterior? Nosotros vendemos las vaquitas y el trigo de 1880. 145 años pasó la Argentina para que alguien venga y haga este pelotudo planteo en la Argentina un economista. ¿Tá? O sea, no, vendámosle vaquitas y qué sé yo, y que ellos nos den las cosas producidas. No hagamos agroindustria, no hagamos industria. ¿Para qué? Si no es necesaria. Es como un amigo hace muchos años, en la época del kirchnerismo, me dijo, no puede ser, en esta Argentina no se puede comprar un lava secarropa. Y le dije, ¿y no? ¿Qué va a hacerle? Tenés que comprar industria nacional, le digo. Y si no hay lava secarropa nacionales, no, ay, pero no puede ser. Le digo, mirá, yo prefiero un tipo laburando que cosa. Hoy me vine un tanto así. Prefiero un tipo laburando que vos le compres un exportador, a un importador. Así que esa es una realidad. Y además dice, no, porque además si lo querés comprar importado, carísimo. Y bueno, macho, querés algo bueno, pagalo. Esta es la realidad. Si viene afuera, si viene de acá, y genera puestos de trabajo. A ver, una industria que gana solo el 15%, esto me lo explicó de Angelis hace muchos años cuando se discutía el campo allá por el 2008. El campo se lleva el 25% de rentabilidad, o se llevaba en ese momento. Ahora ya no, porque obviamente la economía ha cambiado. mientras que un industrial con todo el desarrollo económico y 1.100 personas trabajando para él, y todos sabemos, me incluyo, que cada empleado implica un problema porque tiene una vida, tiene una realidad, tiene sus complicaciones. Entonces, bueno, la realidad es que es muy difícil. Con 1.100 empleados solo se lleva el 13%. En el mejor de los casos. A veces ganan el 9 y a veces, como Whirlpool, se van del país porque no les rinde económicamente como en este momento. Entonces, esa es una realidad que se da en la Argentina. El campo no genera puesto de trabajo. Tiene empleados golondrinas y 5 empleados por sobre todo concepto. ¿De qué va a laburar el resto de la Argentina? ¿Van a vivir de la vaquita y el campo? ¿La vaquita y el campo va a poner la plata para que esa gente que no tiene laburo consiga? No. Por lo tanto, hay que industrializarse. Le contestaba Juan Guerrero, economista del pueblo. ¿Qué opinas de lo que dijo Beltrán Briones, de que Argentina tiene que importar todo y desindustrializar el país? Che, Beltrán, todos los países que vos admirás, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, se desarrollaron, crecieron con industria. Y en la Argentina, la industria representa el 20% de la actividad económica, el 20% del PBI. Emplea a 3 millones de trabajadores y representa el 57% de las exportaciones. Debemos proteger a la industria nacional. Lamentablemente, hay muchos pibitos como vos que opinan sin haber leído, sin saber nada. Yo no puedo decir que no sabe nada, ¿no? Eso al margen, eso lo dice Juan Guerrero, economista muy importante de la República Argentina, hace mucho periodismo y demás. Estoy bastante de acuerdo con su opinión, pero bueno, tampoco puedo decir de que este pibito no sabe nada. Pero la verdad, esta es la visión de un libertario, ¿eh? Así que no les traigo algunas cosas que uno ve en algunos lugares, entrevistas y demás, donde hablan con jóvenes libertarios, que cuando les preguntan, bueno, a ver, ¿vos estás de acuerdo con la flexibilización laboral? Y cuando le entras a marcar los puntos de la flexibilización laboral, te dicen, bueno, eso no debiera ser así. Y entonces, ¿con qué carajo estás de acuerdo? Pero bueno, parte de lo que se da. Vamos con la tapa de los diarios de la mañana. Clarín, como siempre, ¿cuál es la foto central? Cristina no. Así que, si no es Cristina, ¿quién? Chiqui Tapia, ¿eh? Así que bien, a tenerlo presente, dice Chiqui Tapia en la foto central, represalia sin precedente de la AFA contra estudiantes. Sí, la verdad que la sanción es durísima, hay que decirlo. Por otro lado, otro de los títulos, quitan subsidios y se pagará más por la luz y el gas en enero. Bienvenidos a los libertarios, ¿eh? Por otro lado, Aerolíneas Argentinas promete incorporar 18 aviones en 3 años, ¿eh? Por otro lado, el exministro de Sánchez va a la cárcel por corrupción en España. Asaltan en Chile a un micro con argentinos en un tour de compras. Así que cerramos tapa del diario Clarín. Por otro lado, vamos con Crónica. Limpieza histórica. Habla obviamente de la limpieza que va a hacer River dentro de su plantel. Por ejemplo, Nacho Fernández ya está charlando con Gimnasia para recalar en Gimnasia Esgrima La Plata, equipo del cual salió. Por otro lado, brutal ataque de una madre a una maestra. Esta información no la tengo, ya la vamos a buscar. La verdad, increíble pensar en que una madre puede agredir a un docente. Yo me acuerdo, mi mamá no preguntaba, primero me metí un cachetazo, si hacíamos estas cosas, así que a tenerlo presente. Una docente de primaria fue agredida a golpes por la mamá de una alumna en un colegio de San Martín y podría perder un ojo. Esto es lo que dice la información. Amparo en el distrito y movilización por reclamo de seguridad. Yo no podemos más, necesitamos alguien que nos cuide. A ese padre sí hay que judicializarlo. Digamos, esto se lo digo a Poggi, que quiere judicializar a todos los padres por el mal comportamiento de los pibes. A ese sí lo tenés que judicializar, porque si no, es una joda la vida. Pero bueno, es parte de lo que se da. Vamos con AFA, sanción a Verón, 11 jugadores y multa al Pincha. Por otro lado, detienen al ex abogado de Guandanara. Argentina sufre un golpe cómodo, sin un golpe comando, perdón, un micro de con 60 mendocinos viajaba a un tour de compras en Chile y fueron robados. La última se entregaron dos Martín Fierro con una gala a puro glamour, así que bueno, esto fue parte de la tapa de los diarios. Vamos con la gente de La Nación. No está La Nación, mira qué bien, no tengo ni La Nación ni la gente del diario deportivo. Ole, sí, aquí está. Aquí es un tema de buscarlo, no hay que ponerle onda. El diario Deportivo Bolivia dice casa de brujas, obviamente habla de la guerra entre Tapia y Verón por los hechos sucedidos en Estudiantes, 25 años delito, ese logro fue una locura, hablando obviamente de Martín Palermo, así que a tenerlo presente lo que dice la información. Nede Palermo recordó con Olé la Intercontinental de Boca contra el Real Madrid. Por otro lado, Boca hizo un doblete en reserva y la última cuenta hasta 10 depuraron a River. Así que esa es la información. Cerramos tapa de los diarios. Un poquito de música que ya llega Willie Brown. Identia Comunitaria FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como @identiacomunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identia Comunitaria. FM 103.3. Merlo, San Luis. Para mí, llevar la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Ah. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante, cuando quieras caminar. Acompañante, y sin pecar de loco ni atrevido, yo te libero.

Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Bueno, bien, aquí estamos en la mañana, 8 y 11, mirá cómo se va la mañana, mirá cómo todo va cambiando en la mañana del día de hoy, que compartimos con ustedes hasta las 9, después viene Agente de Aire Fresco, que comparte con ustedes hasta las 12, viene Pame, viene Ale, vienen todos con toda la información que se va llevando, así que a tenerlo presente. Todavía les debo la mitad de las quinielas, igualmente va a esperar, porque lo tenemos a Willy, claro, Willy Brown, lo tenemos aquí en la mañana, que nos va a contar un poquito qué pasa en carpintería, así que bueno, buen día Willy, a ver si te escucho bien. Buen día, ¿cómo andás? Bien, sí, acá sí, andamos, bien. ¿Todo en orden? Sí, sí, todo en orden. Bueno, Willy es dirigente, además trabaja con discapacidad y demás, un laburo realmente muy lindo que desarrolla desde hace años. ¿Hace cuánto vivís en carpintería? Y 20 años, un poquito más por ahí. 20 años. Ah, sí. Está más o menos como cuando vine yo, claro. Por 2002, 2003, 2004. Claro, ahí empezamos a venir, creo que todos, ¿no? La gran mayoría de los... Yo me vine el 11 de noviembre del 2002 a vivir. Sí. Ah, mirá. No, yo vine un poquito después, pero bueno, arranqué a venir también en el 2002. Venía no, tanto yo y vengo después... yo vengo desde que nací yo porque claro. Mi familia tiene una casa no habían comprado hace muchísimos años una casa en Villa Elena y veníamos de vacaciones. Venían de vacaciones. No, claro. Son de La Plata. Está bien. Con la velocidad. Bueno. Pero bueno. Pero entonces yo conocí el lugar ya desde chiquitito. Lo mamé de chiquitito, vacaciones y demás. Y ahora se... Lo conoces desde siempre. Sí, desde siempre. Tengo 54 años, así que imagínate. Hace mil años que... Cuando la ruta 1 no pasaba nadie. No. En la ruta 1 veníamos en TAC. No sabes lo que eran las venidas en TAC a los 11, 12 años. Además era en la época donde te mandaban en bondi y no tenía que presentar un puto papel. Nada. Tus viejos te llevaban hasta la terminal, hacían así, te subían al micro. Y a nosotros nos mandaban del 10 de enero nos mandaban para acá y nos quedábamos hasta el 28 de febrero. Iban pasando los mayores, viste, primero mi abuela, después los padres de mi hermano, mi tío, mi viejo. Iban pasando y nosotros nos íbamos quedando hasta que se acababa la temporada. Bueno, vamos a charlar un poquitito de la situación general en carpintería. Básicamente a Willy lo llamamos porque en una entrevista que le hizo la gente del diario La República, hablando un poquito de los balances que se dieron de carpintería, 3 años de balance en 6 meses aprobó el Consejo Deliberante. Esto es así, no se habían presentado balances con anterioridad, ¿por qué razón no se habían presentado antes? Bueno, mirá, en realidad sí, supongo que se vendrían presentando, lo que pasa es que no se aprobaban, y si no se aprobaban supongo que era porque faltaba documentación. O sea, de aprobar un balance... Primero recordamos que los objetivos de los balances es controlar, digamos, la situación financiera del municipio, ¿no? Sí, es eso. ¿No? La presentación de balances de los municipios, tanto como carpintería, como podemos hablar o Merlo, que son intendencias que tienen Consejo Deliberante y son los responsables de controlar la economía del municipio, en el caso de los municipios como Los Molles, Cortaderas, Villalarca, Papagayo, que son comisionados municipales, claro. Quien controla eso es el Estado provincial por medio de asuntos municipales. Tal cual. De este tema conozco un poquitito, es un tema bastante recurrente. Bien. Entonces, claro, el tema en esta historia está en, se supone que el Consejo Deliberante debe controlar y aprobar. Es un ente contralor. Claro, es un ente contralor. Lo que pasa que, bueno, yo creo que sí, obviamente habría algunos inconvenientes. A mí lo que me nace la duda es, yo digo, ¿no? Esperaron las elecciones, que fueron en abril, ¿no? Claro, abril, en mayo. Sí, en 11 de mayo. El 11 de mayo, perdón. Fueron el 11 de mayo, meten los dos concejales ellos, y al asegurarse, obviamente, de que no va a haber oposición controlando, ahí nomás, inmediatamente, empiezan a una seguidilla de aprobación, ¿no? De balances, primero, segundo, tercer, cuarto trimestre del año 2022. Primero, después al mes y medio, creo, otra sesión, aprobación de primero, segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2023. Se estamos hablando ya 8 balances. Claro. Y al poquito tiempo, mes y medio más, 2 meses, aprobación de primero, segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2024. Ah, y todavía no tiene presentado 25. No, todavía no tiene presentado el 2025, pero seguramente lo van a aprobar en estos días, porque ya no hay quien controle, además. Entonces, es preocupante. Cuando hablaba con gente de otros medios, me decían, ¿no? Primero que acá hay que aclarar de que uno tiene una obligación al comunicar esto y que tiene una obligación de preguntar. No es mala fe o que uno quiera buscar el problema. A ver, nosotros somos, y yo soy representante y autoridad de una de las fuerzas que sacó el 30% de los votos. Claro. Entonces, esa gente que nos votó, que es mucha, nos pide explicaciones. Sí. Y si nosotros como dirigentes no se las podemos dar, entonces estamos fallando. Estamos fallando y estamos engañando al electorado que nos votó. El tema es que hoy no tienen una estructura dentro del Estado, porque hoy todo es oficialismo. No hay forma. Aparte, muchos me dicen, bueno, andá y habla. A ver, andá y habla por mail, pedir la banca de vecinos, como corresponde. Sí. No ir, entrar y preguntar así, porque si no, no. Como corresponde, pedir la banca del vecino, te responden de muy buena manera. Sí, como no, ya se lo... En estos días le comunica, nunca más. No una, varias veces. Pedir la banca del vecino, incluso en nombre por ahí del partido, como para que tenga otro peso. Sí. Incluso detallando lo que vamos a preguntar, para que puedan estudiarlo de antemano. Y tampoco. O sea, no... Es una situación poco democrática la que hay en carpintería. Ajá. Y sí. Con un consejo deliberante que realmente no estuvo nunca, pero nunca, en los 8 años creo que lleva ya. Sí, sí, lleva 2 periodos. Nunca estuvo a la altura. Y han sucedido cosas graves ahí en el consejo deliberante, con el mismo intendente, ¿no?, que tenemos, el Poder Ejecutivo, que él considera que el Consejo Deliberante es, digamos, una parte más del Ejecutivo Municipal. Él no entiende... Dos estamentos distintos. Él esa parte de Educación Cívica no la hizo. Yo siempre digo lo mismo. Él se enoja por ahí, pero es así. Es verdad. Él no entiende que hay 3 poderes que son distintos, que uno es el Judicial, que otro es el Legislativo y que otro es el Ejecutivo. Claro. Entonces... Él piensa que el legislativo tiene que aprobar todo y cuando él dice hay que hacer algo hay que levantar la mano, y si no hay que levantar la mano, no hay que levantar la mano, y si a Willy Brown no hay que darle la banca del vecino, no hay que dársela. Yo con lo que voy a decir, no es que estoy diciendo que esto esté pasando en este momento en carpintería, pero sí sería interesante que la gente lo sepa, y lo sepa para Merlo y lo sepa para la gente de carpintería. Tener un poder legislativo totalmente honorable al poder ejecutivo lo que permite es un choreo a mano. Digo, ¿por qué? Y muy simple, porque te votan, como está pasando, todos los balances sin mirar absolutamente un gasto. Entonces, aprobado, ya no hay más nada que discutir. Digamos, se baja sello, listo, se tira un costado, se sigue adelante. Esto es así, no digo que esté pasando, lo que digo es que es importante el balancear el poder de uno y otro, porque si no lo balanceas, pasa lo que está pasando en carpintería. A ver, ¿los vecinos qué opinan de estas cosas? A ver, los vecinos tienen otras preocupaciones hoy, ¿sí? Sí. Que es el tema de la inseguridad. Ah, bien. Está bastante bravo. El tema de la falta de venta en los comercios, sí. Es algo que preocupa muchísimo. Hay muchos negocios del mismo rubro por ahí en la misma cuadra. Al vecino común le importan las cosas que le molestan día al día, el día a día, ¿sí? Sí. Basura, calles rotas, muchísimas cosas tendría para decirte. Pero bueno, lo que debe entender el vecino es que justamente el problema radica ahí, en la corrupción. Porque si no, no habría ningún problema. A mí el otro día un muchacho me preguntaba, me dice, Willy, ¿sabés algo de las máquinas? Porque una semana antes de las elecciones estuvieron paradas en la puerta de la municipalidad 2 máquinas que compraron supuestamente nuevas. Sí. Uno, todo el mundo vimos cómo la pintaban, pero bueno, eran nuevas, supuestamente. En el barrio no se vieron nunca. Ah, bien. Y bueno, entonces, claro, entonces uno pregunta, dice, ¿por qué es lo que pasa acá? O ¿por qué, por ejemplo, anotaron antes de las elecciones en el 23 a 150 familias para darles un terreno en facilidades y el terreno todavía al día de la fecha no está? Entonces, y cuando vos hablas con los concejales, porque a mí me tocó hablar con una concejal, que es la presidenta del consejo, que es Pirina Mora, le dije, yo se lo dije personalmente, que me lo desmienta, se lo dije afuera, le digo, vos anotaste familias para darles un terreno, y el terreno se los dieron. Me dice, yo nunca estuve de acuerdo con eso. No, no importa si estuviste de acuerdo. Vos no estuviste de acuerdo. ¿Lo votaste o no lo votaste? Vos no estuviste de acuerdo, pero vos estuviste ahí. Y estás con el intendente, hiciste campaña con el intendente y anotaron gente para darle un terreno en facilidades y el terreno no se lo dieron nunca. Está bien. Eso no se hace. No, para nada. Está bien. Entonces, pero bueno, volviendo al tema de los balances, yo digo, no, a ver, ¿cómo haces vos para rastrear los gastos que se hicieron en el año 2022? Si no lo pudiste hacer hasta ahora, ¿cómo hicieron? Porque vos, cuando agarrás el balance, vos tenés que desglosar lo que son los ingresos o lo que son los egresos. Claro. Bien. ¿Cómo haces vos para seguir? Los ingresos son fáciles de rastrear porque, sí, en general es o lo que ingresa por caja del municipio por impuesto. Y la coparticipación. Y la coparticipación. Exactamente. Que es básicamente el ingreso más importante que tienen los municipios. Tal cual. Le guste, sí, o no le guste a quien le guste. En carpintería no, te llevarías una sorpresa con el, bueno, tema de los ingresos que tienen por caja. Bueno, puede ser. Cortadera seguro que no. Cortaderas no creo, pero en carpintería sí, se recauda. No. Hay periodos en el año donde en cortadera se recauda muy bien, básicamente en el verano. Porque, claro, hay un ingreso importante de gente afuera que genera un recurso muy importante. Pero después, durante el año... Bueno, pero... Un poquito. Claro, sí. Durante el año está la gente, digamos, que por ahí le cuesta un poco más pagar los impuestos. Claro, por eso. No es la situación de carpintería. Bueno, qué suerte. No es la situación de carpintería. Qué suerte para Gastón Herrera. Sí. Lamentablemente no tenemos acceso a esa información, ¿eh? O sea... Debieran tener. Deberíamos tenerla. Mirá, una de las veces que pedí la banca del vecino... Estaban construyendo el polideportivo en carpintería, que todavía no sé si lo siguen construyendo, ya se terminó, no sé todavía cómo es, o si siguen avanzando, porque nunca tuvimos la banca para saber. Yo había pedido la banca porque quería información, no quería saber a ver cuántos ladrillos habían comprado o cuánto habían gastado, simplemente quería saber quién era el ingeniero. Sí, el responsable de la obra. Porque nunca hubo un cartel de obra. Claro. Entonces, queríamos saber quién era, el que firma el plano, todo. Como corresponde, aparte, si eso está habilitado, supongo, hay chicos haciendo deporte, debe tener seguro, ¿no? Todo lo que corresponde, supongo. Uh-huh. Supongo. Supones, bien. Supongo. Pero bueno, son cuestiones, viste, que uno se pregunta y que no es que se las pregunta a uno, te las pregunta la gente que te votó. Claro. La gente que dijo, che, no, voy a votar, los voy a votar a ustedes porque quiero que me representen. Entonces uno tiene que representarlos. Por eso lo que te decía al principio. Todas las preguntas que uno hace y todo lo que uno está en política para este tipo de cuestiones, averiguar hoy porque nos toca hacer oposición, ¿no? Sí. Si no, sería al revés. Porque estaríamos en el hacer. Hoy estamos en la oposición, que es en controlar y tratar de proponer también una alternativa cuando vemos algo que no por ahí no está bien. Pero no hay ninguna chance porque no hay diálogo. ¿Puedo ser malo y hacerte una pregunta? Sí. ¿Vos acompañaste la candidatura de Gastón Herrera en las últimas elecciones? Sí. Pues yo sé que soy malo, ¿eh? Porque Gastón Herrera es un panqueque, y esto lo sabemos, digamos, a ver, ¿no? Y que venga acá cuando quiera. Gastón lo hemos llamado mil veces y le hemos invitado a hacer una entrevista mil veces. No tengo problema en que Gastón Herrera se siente acá. Gastón Herrera fue del Movipro, así asumió en carpintería, a los 6 meses pasó al peronismo. Es más, fue candidato suplente en la lista nacional del peronismo. Sí. Y después ganó las elecciones por el PJ, albertista, y gobierna hoy por Apoyi. O sea que ahí está siempre con el oficialismo, venga de donde venga electoralmente. Esa es una cuestión que hacen muchos políticos. Mira, el caso de Maxi Frontera te puedo poner. Sí, claro, obviamente. Maxi Frontera, albertista, como pocos. Y de repente... No existía Maxi Frontera. Por eso, sin Alberto no existía. Sin Alberto no existía. Le dieron primero la pedrera. Estaba exactamente. Primero estaba en el plan de inclusión. Por eso. De ahí a la pedrera, de la pedrera, a la intendencia. A la intendencia y de hoy es pollista. Hoy es pollista y lo ama Polly. Y está bien. No está bien. Digo, está bien que hagan eso porque se muestran como son, ¿no? Yo creo que ellos con el discurso de no, esto lo hacemos por la gente porque hay que estar bien con el poder porque primero está la gente, yo no creo que sea así. Yo no creo que pongan en primer lugar a la gente, porque cuando uno pone en primer lugar a la gente, uno sigue un lineamiento de una ideología. Claro, obviamente. Entonces, si uno no tiene ideología, entonces para vos primero no está la gente. Porque la ideología te dice cuál es el camino que vos tenés que recorrer para que las personas vivan mejor. Si vos cambiás esa ideología, cambiás el camino. No, es para, perdón, ahí voy a meter un, ahí voy a meter un bocado. Esa es la ideología del peronismo. Sí. No, de la política en general. Este gobierno no tiene. Debería ser así. No. Sí. Esa es la ideología del peronismo. Bueno, sí. De la cual yo, tapá, Willy, yo estoy igual en la misma que vos. Estoy de acuerdo con lo que vos decís. Pero los libertarios o Claudio Poggi hoy, que viene del peronismo. Ninguno de los dos tiene esa idea. Del kirchnerismo viene. ¿Quién? Poggi. Poggi viene del peronismo provincial. Viene del peronismo provincial, pero él después, cuando se aleja de Alberto, justamente por la cuestión de que se kirchneriza de alguna manera. Así como hoy se hizo de Milei. En su momento, vos sabés que Alberto. Siempre fue estuvo en el mismo partido, sí. Pero él tuvo sus diferencias con Cristina, tuvo sus diferencias con Alberto Fernández, tuvo su diferencia con Macri. Él siempre manejó la provincia y el peronismo de la provincia y los intereses de la provincia. Por eso yo no lo entiendo a Maxi Frontera y a Gastón. Claro. Por eso yo no los entiendo. ¿Entendés? No los entiendo, porque yo tengo otra concepción, tengo otro líder que me marcó otro camino. Nuestro líder, que es el Alberto Rodríguez A, él no importaba quién gobernaba. Él se plantaba y defendía los intereses de San Luis. Sí, cuando claramente. Se tuvo que pelear con Cristina, se puso todo feo. Sí. Fue el único gobernador que no firmó el pacto ese de Guzmán con el FMI, fue el único. Sí. Todos los gobernadores de Macri, los de no Macri, los de todos firmaron y todos recibieron. Alberto fue el único que no firmó. Dijo, San Luis no San Luis esto no lo avala. Entonces, a ver, yo estoy acostumbrado a eso. Eso para mí es gobernar para la gente, defender los intereses de la gente. No, por eso, ahí estamos. No acomodarte con el poder de turno para que, ¿viste? A ver si así voy bien. No, ¿viste? Para que haya caja. Claro, para que haya caja, para que haya dinero, para que haya cosas. Para que no te apriete el gobierno central. Claro, para que no te aprieten, como le está pasando hoy por hoy. Tengo un paréntesis. Con una persona que yo aprecio un montón, porque la aprecio un montón, porque no porque la conozca, sino porque conozco su trabajo. Yo durante mucho tiempo fui a San Luis Capital, anduve en el barrio La República, anduve en el barrio Beba Perón, Villa Mercedes, anduve por todos los barrios humildes y en todos llevando ropa, donaciones, muchos años de trabajo social. Y en todos los barrios te hablaban del mismo dirigente de Alberto, como uno de los mejores dirigentes que tuvo el Alberto prácticamente en todo su gobierno, que es Latini. Sí. Hoy procesado. Hoy procesado por... No se rían, ¿eh? No se rían. Lo que dice la causa, porque es esto. Haberse llevado una mesa ratona, un televisor o dos televisores que eran viejos, que los habían cambiado por nuevo porque se habían quemado con una tormenta eléctrica, un monopatín. Sí, lo del monopatín no se sabe porque en realidad... Todavía se está viendo a ver si estaba o no estaba ese día. Y todo eso lo hizo llevar con un patrullero hasta su casa, supuestamente. ¿Sí? No hay ninguna cámara, no hay nada. No hay nada. Pero, bueno, inhabilitación perpetua para ejercer cargo. Sí. Un hombre que tenía, no sé, más de 30 años en la fuerza, con un legajo impecable, pasó por todas las áreas de carácter fuerte. Tengo que reconocerlo, carácter muy, muy fuerte. Pero bueno. También entiendo que para estar en un lugar así... Hay que tener ese carácter. Todo el mundo te decía, ¿no? Jodido. Pero todo el mundo lo quería. ¿Vos hablabas con alguien del barrio, humilde, de los más? No, vos lo llamás a la tienda enseguida, si hay un problema acá. Tipo que estaba presente siempre para muchas cosas, ¿eh? Entonces, esa es la persecución. No, por eso. No son sonsos, no fueron a buscar a cualquiera para perseguir. No. ¿Eh? Fueron a perseguir a uno de los tipos que por ahí podía estar dentro de la sucesión, según mi criterio. Bueno, volviendo un poquito a carpintería, sí, y saliendo un poquito del tema de los balances, lo cual claramente, si tienen ganas de controlar un balance, se los digo yo, necesitan el respaldatorio de los balances, porque hablamos de los ingresos, no de los egresos. Yo se lo explico en un segundo. El respaldatorio son las facturas que tiene el municipio, que vos podés hacer un testeo al voleo, ¿entendés? Entrar a revisar las que te resultan raras en un sistema. Si tráeme esta boleta, quiero verlas. Y a partir de ahí, así es como se hacen los balances. Así es como se hace el control de los balances. No, que vos tenés duda, lo que haces es un testeo de 100, 200 boletas y ver si está todo bien y qué carajo es lo que dice la boleta. Y no, y aparte que tiene que estar todo separado por áreas, ¿no? Entonces vos está todo separado por áreas, sí, eso sí. Le di, no sé, 50.000 pesos a Radio Identia para una publicidad. Entonces vos lo tenés ahí, yo como concejal te llamo a vos. Sí. Hola, acá tengo una factura. Es porque aparte se hace ese trabajo. Sí, sí. Es un trabajo de seguimiento, no vas a hacer por ahí con todo. Ahora yo me pregunto y vuelvo de vuelta a lo mismo, ¿cómo hicieron para rastrear del año 2022 todo eso? Porque, no, olvídate. Olvídate. Es más, te repito, lo aprueban después de haber ganado las elecciones. O sea, primero cotejaron que no van a tener quilombo. Pensar mal, claro, pero se aseguraron de no tener a alguien ahí que les pudiera mirar lo que estaba pasando y luego votaron. A los señores concejales, a los cuatro, les digo que esto es traición al pueblo. Lo que están haciendo, están traicionando al pueblo. Vamos con otro temita. En las redes sociales hay una queja recurrente, bastante enojada y pidiendo la renuncia del intendente, por la situación comercial de carpintería, donde se dejó sin cuidado poner negocios en cualquier lado y que de golpe te encontrabas con competencia a media cuadra. ¿Esto es así? ¿No es así? Digo, porque no me quiero tomar de lo que dicen los comerciantes enojados en las redes sociales. No, mirá, vos te das cuenta que esto es así porque, vuelvo de vuelta a lo mismo, porque todo sucede una semana antes de las elecciones en carpintería, ¿viste? Es así. Todos los comunicados, una semana antes de las elecciones, de estas, desde el municipio sacaron un comunicado diciendo que no iban a habilitar más negocios. Ajá. O sea, ya a primer momento reconocen que había un problema. ¿Qué pasó luego de las elecciones? Habilitaron los comercios. Exactamente. A mansalva, ¿no? Sí, sí, me imagino. Vos podés tener en una cuadra tres verdulerías. Claro, por eso es lo que digo, no hay un cuidado sobre... Tenés dos papeleras, en menos de media cuadra tenés dos papeleras. Dos papeleras en carpintería, en menos se de van media a, cuadra. Se van a fundir las dos. Me lo dijeron. Pero aparte pasa otra cosa, que esto lo hablé con una persona que tiene un negocio. Me dice, ¿sabés cuál es el tema, Willy? El tema es, me dice, que yo estoy empezando a traer calidad de menor... Sí, sí, menor, ¿no?, calidad. Buscando precio. Buscando el precio, el competencia hace lo mismo, el otro competencia hace lo mismo, y cada vez vamos menos calidad, y cuando viene alguien que quiere comprar algo con calidad, porque hay gente que puede, que puede y quiere comprar algo con calidad, viene no a verlo. Hay. Entonces ya no da vuelta por carpintería, porque dice, no, dice, si total. La calidad es mala. La calidad es mala, porque, como, claro, es verdad. ¿Me entendés? Empiezan a... Esto es algo que yo no... Y baja claramente la rentabilidad en eso. Exactamente. Esto es algo que yo no lo noté en ese momento y este comerciante, la verdad que me... Bueno, esto es lo que pasa cuando uno habla con la gente, ¿no? Te empezás... Vos, para eso estás en política. Para escuchar a la gente. No, claro, para hacer lo que vos querés, ¿no? Por ejemplo, yo me levanto hoy a la mañana y digo, te quiero pintar todos los cordones de rojo que después no se ven a la noche. ¿Cómo hicieron? No. ¿Me entendés? Si yo le pregunto a cuatro o cinco tipos que son ingenieros y de los cinco me van a decir, no lo pinté de rojo porque a la noche no se va a ver, mejor dejarlo de amarillo, que por algo se usa el amarillo, ¿no? Sí, porque es guillón, porque es más fácil de ver. Exactamente, ¿no? Tal cual, y aparte porque con la pintura que va, ¿no? Sí, no sé quién es el invento, Merlo también lo hizo. Yo creo que el gobierno provincial compró pintura roja además. y está repartiendo pintura roja, porque en varios municipios están haciendo lo mismo. No sabían qué hacer con la pintura roja, se la dieron a los municipios para los cordones. Vos sabés que sí, yo creo que vos, no, en serio. Mira, no, que yo recorro toda la provincia. Puede ser, todo puede ser. Recorro toda la provincia y parece que se puso de moda pintar cordones de rojo, ¿viste? Entonces digo, esto no se ve de noche, pero aparte no se ve. No, no se ve, olvídate. No se ve. Y si vos los mirás, están todos cordoneados. Sí, obvio, si no lo ve, no sabe qué es lo que pasa. Y bueno, esa es la situación, ¿no? Preguntar a la gente que sabe, preguntarle al vecino común, al que vive en el barrio, al que tiene un comercio, al que tiene ¿cómo se llama? Una cabaña o que trabaja, es un profesional que trabaja, digamos, desde su casa o no. Entonces vos le preguntás y vos te vas interiorizando sobre los problemas que hay en el lugar. Y también tenés mirá, pasa esto y esto lo solucionas así. No siempre es como te lo dice la gente, porque todo el mundo te dice cosas distintas. No, sí, no le puede dar bola a la gente. Porque no. Además, no el espectro del vecino es el espectro de los chicos de la Feria Franca, digamos. Los vecinos del frentista de la Feria Franca pide que se corra la Feria Franca. Estaba viendo ayer eso. Estaba viendo ayer ese que se armó otra vez. Al margen de eso, no miran más allá de, como dice frentista, de su frente. El resto de lo que pasa alrededor de su mundo no existe. O sea, no le puedes dar solamente bola a los vecinos. Ahora, cuando vos tenés 14 vecinos o 25 comerciantes diciéndote nos vamos a fundir todo porque estamos poniendo el mismo comercio en la misma cuadra tres veces, porque el alquiler hay que pagarlo, porque... Y además, esta es una cosa que no se entiende. Cuando dice uno tiene que cuidar los comercios igual que tiene que cuidar la industria, ¿y por qué no poner un negocio en la misma cuadra? No, si es libre competencia, si el sol sale para todos. Primero, en Argentina el sol no sale para todos. Esta es la primera cosa que tengo. Eso del sol para todos es una frase típica de carpintería. Pues bueno, el sol no sale. Es lo primero que te dicen. El sol no sale para todos. No. Esta es la primera cosa que tenemos para decirle. Y además de que el sol no sale para todos, hay una realidad, no solamente. Y menos va a salir si vos lo llenás de árboles alrededor que no se ve el sol nunca. Entonces, viste, menos va a salir. Obviamente. Pero además de que no sale el sol para todos, hay una realidad. No solamente, digamos, el comerciante, los comerciantes se fundieron, genial. No solamente pierde el comerciante, el empleado que tiene el comerciante, que ya no tiene laburo, el que le alquila el comercio al comerciante, que ahora se quedó sin alquiler, por lo tanto no sabe de qué carajo vive. O sea, hay una economía virtuosa en el medio que alguien tiene que cuidar, que en este momento no se cuida. No estoy en carpintería, digamos, ¿desde dónde le apunta el municipio a esto? No tiene ninguna idea de cómo hacer para reactivar la economía, no la tiene, y está mal diseñado, porque desde el momento, vos te das cuenta ya desde el principio, te lo resumo en un solo ejemplo. Todas las fiestas en carpintería, todas, se hacen en la plaza. Sí, obvio. En la plaza, pero es en el único lugar donde pasa esto. Vos acá en Merlo te hacen un evento en el balneario, te hacen un evento en el centro de convenciones, te hacen un evento también en la plaza, pero también te hacen un evento en otro barrio. En carpintería eso no pasa. Todo lo que se hace en carpintería se hace en la plaza y para los cuatro negocios que están alrededor de la plaza, que tampoco venden tanto, Sí, claro. Porque te llenan de carritos, que está bien que estén, yo no digo que no estén. Pero vos tenés que trabajar para todo el mundo. Entonces, vos te haces dos cuadras, te haces dos cuadras de carpintería para el lado sur o para el lado norte, y los negocios están vacíos. Y no hay gente caminando, además. Entonces, ¿de qué te sirve a vos tener la plaza llena de gente cuando vos salís alrededor a una cuadra y media o dos cuadras y ya no hay nadie? No hay nadie. Entonces, está mal. Eso está mal pensado. Está mal organizado. Aparte, recargás un lugar como la Plaza Céntrica, que es un lugar más que nada para actos conmemorativos, porque las plazas centrales por lo general son para actos conmemorativos. Está bien, a mí estoy de acuerdo con que estén los feriantes, con eso estoy de acuerdo. Me parece que eso es un punto para destacar de él. Sí, claro. De la gestión, que ha dejado estar a los feriantes en la plaza, que eso se mantiene. por iniciativa y esfuerzo también de los feriantes, ¿no? Sí. Porque te hago una pregunta. No es que... Algo que hizo al principio de su gobierno Gastón era reunirse los dos primeros años y medio. Se reunía con los comerciantes para saber cuál era la realidad de los comerciantes, de los que lo votaron y de los que no lo votaron. Y esto te lo contaban los comerciantes. Los comerciantes decían, mira, la cosa que nos parece muy bien es que aunque nosotros no lo votamos, él viene y se sienta con nosotros, nos preguntan cuál es la realidad de la localidad. Eso lo perdió hace un tiempo. Ya no tiene contacto directo con los comerciantes. Digo porque... No hay, por lo menos por lo que yo puedo escuchar. Mira, yo ando mucho, ¿viste? Te voy a ser sincero, yo ando mucho en la calle y hablo mucho con los comerciantes y no hay una política a futuro, ni un ordenamiento, como te dije, ni algo pensado para que poder de alguna manera reactivar la economía. Y yo no tengo nada en contra de, ya te digo, de un montón de cosas que se hacen en carpintería. Yo creo que no es cuestión de sacar, sino de sumar. Pero, por ejemplo, trayendo, como traen en la Plaza Integradora, que vos a veces ves, los colectivos con las personas que andan en colectivo, que no alquilan siquiera, los dejan estar ahí, ni siquiera en el camping, Vos vas, ahora por ejemplo, vas a la mañana por la Plaza Integradora y vas a ver a alguien duchándose. Ajá. Entonces, yo no tengo nada, no tengo nada en contra de eso. Pero digo, ¿ese es el turismo que estamos buscando? ¿Ese es el turismo que va a ir a comer a un restaurante? No. Entonces, viste, por eso te digo, está mal pensado, está mal, no es, la visión no es la que corresponde. Y nosotros hace rato en carpintería que pasamos a hacer el patio trasero de Merlo, ¿viste? Ah, bien. Lo sienten así, el vecino. Sí. Y yo le agregaría algo. Éramos el patio trasero de Merlo, hoy ya somos el fondo, ¿viste? El fondo donde vos tirás lo que nos sirve. Sí. Bueno, hoy carpintería está así. Emparchada. Vos mirás la Belgrano y le ponen parches por todos lados. Bueno, en la misma plaza donde se hacen los eventos, si vos vas ahora, seguramente en la fuente alrededor, cables sueltos de electricidad por arriba, caños de agua, alargues colgando de los... O sea, una cosa visualmente mediocre. Y no es por problema de funcionamiento de los empleados, porque vos los veas, los muchachos, los empleados están todo el día limpiando, pero es como vos limpiar tu casa que está toda rota. Claro, sí, ¿no? Se sigue viendo rota. Si no hay una inversión, no hay manera de solucionarlo. Y la inversión que se hace, y lo que se hace, no se hace de la mejor manera tampoco, ¿viste? Acá en carpintería hubo lugares donde se hicieron un lomo de burro 3 veces en un año. Sí. Porque se rompía. Sí, pues está mal hecho. Claro, y bueno, y el ensanchamiento de la Belgrano, que es donde están todos los comercios del intendente y del padre del intendente, que fue lo primero que se hizo. Sí. Está todo roto. O sea, los alambres para afuera, el mallado, viste, las mallas que les ponen, todo. O sea, roto, ahora le están metiendo brea arriba. Está bien, viste, qué sé yo, no sé cómo explicártelo. Necesitamos un turismo que si no tenemos plata para una inversión, para tener un lugar, no sé, espectacular, bueno, entonces vamos a apoyarnos en la fortaleza, en la naturaleza. Dejemos de tirar cemento mal, no pongamos cemento por poner, porque después el cemento queda feo. Ahora levantaron las baldosas, en las mismas veredas que son así, hicieron una forestación y pusieron árboles. Esos árboles el día de mañana van a crecer, van a levantar toda la vereda. Claro. No se piensa más que allá de a 3 o 4 o 5 días. Se perdió la mirada estratégica a futuro. No hay mirada estratégica. No, yo me doy cuenta, no está. Van para acá, después para acá, para allá. Es como esto, ¿viste? Estoy con Alberto, gano Poggi, me voy con Poggi. No hay un lineamiento, una seriedad, un convencimiento. No existe. Más que ganar la próxima elección, vemos cómo hacemos, prometemos algo, le damos con todo, ponemos plata. Porque todos sabemos que pusieron mucha plata en todas las campañas. Bueno, pero eso pasa en todas las campañas. Sí, está mal, ¿eh? En las propias y en las... No debería pasar eso, ¿eh? Mira, cuando vas con el caballo de comisario, vas con el caballo de comisario. No hay mucha discusión. Ha sido así en todas las elecciones. Yo lo he visto en elecciones en las cuales fui del lado del oficialismo y fui del lado de la oposición. Y cuando es así, digamos. Si está bien o mal, se puede discutir. Estaría bueno que los fondos no se utilizaran para campaña, que se utilizaran para la vida real del pueblo. Pero bueno, esta es una realidad. Es que después tenés el déficit ahí. Claro, bueno, obviamente. Después tenés mil problemas. Claro. Mil problemas. Bueno. Después no tienen plata como no tienen plata hoy muchos municipios. Por eso duran poco. En toda la costa. No, no sé si duran poco. Pero que no tienen plata, no tienen plata. Puedo poner ejemplos, no los voy a poner en este momento como... Pero yo sé que hay municipios que hoy no están pagando facturas ínfimas. Sí. Simplemente porque no tienen plata. Un poco hoy todo cerrando, pues ya llevamos más de 40 minutos de programa de nota. Nos podemos quedar charlando toda la... Si fuera por él, no hacemos ni aire fresco. Sí. Así, por él y por mí. Pero no, están los chicos de aire fresco, ya llegaron. Así que te vamos a invitar en los próximos meses, antes de cerrar el año, para que charlemos de nuevo carpintería. Pero algo que me comentaron y que me parece también bastante grave es: ¿cuál es la situación de los medios en carpintería? ¿Quedó algo más que el medio municipal? Es complicado tener un medio. Yo tuve medio en carpintería y decidimos cerrarlo porque, bueno, recibimos todo tipo de agresiones y violencias, tanto físicas, psicológicas, económicas, cortarnos el agua, llegar cables cortados de luz o entrar a patotear. No una persona, ¿eh? Ya te digo. ¿Cuál ya era el medio? FM Misierras. Ah, con FM Misierras. Sí, sí, me dijeron, a FM Misierras le hicieron lo imposible. Sí, bueno. Ex pareja del padre del intendente. Claro, sí. Pero bueno, es muy difícil así. Porque uno siempre se maneja con respeto. Pero quiere saber, pero yo lo vuelvo a lo mismo. Quiere saber porque estás representando un sector de la gente que te votó. Y que si vos no decís, ¿sabes lo primero que hacen? Y te dicen, che, vos arreglaste algo, vos te están pagando que estás callado. Es lo que te dice la gente. Sí, claro. Yo cuando estoy mucho tiempo callado, viene alguno y me dice, che, vos te arreglaste. Te acomodaron. Te acomodaron, ¿qué pasó? Y no te lo dicen del todo, pero te miran con esa carita, ¿viste? Como diciendo, ¿por qué no estás diciendo esto que está pasando? ¿Por qué no hablas de esto que está pasando? Eso es lo que tiene que entender la gente que está gobernando también. Que no es un problema personal con el intendente. No, es como no una obligación política de hacerlo. Es una obligación política que ellos también la van a tener que hacer día de mañana cuando sean oposición, porque algún día van a ser oposición. Sí, porque claro. El poder no se tiene siempre. El intendente tiene que entender que algún día va a estar comprando el pan en el mismo lugar donde está comprando el pan cualquiera. ¿Eh? Sí, además se acaba dentro de 2 años. Claro. Salvo que logre acomodarse para arriba. Sí. No, en carpintería hay una persecución, incluso en lo político. Si vos querés hacer política, yo hoy, por ejemplo, estoy cuidando mucho el espectro político. Estamos armando el PJ, lo estamos armando bien, pero vos vas a ver que no hay ni una sola foto de con quién me junto, de con quién no me junto. Todo eso queda en silencio, puerta para adentro, porque después empiezan las persecuciones. ¿Eh? Willy, la verdad que ya son 8:48, te dimos el tiempo que yo quería charlar con él, por eso lo citamos a las 8 y no a las 8:30, pues sabía que esto se iba a extender largo. Es interesante hablar con él en la mañana. Lo vamos a invitar en diciembre, bueno, en algún momento, si estás en diciembre, sí, vamos a hacer un godriquito y vamos a charlar un poco de política, en qué anda el peronismo, hacia dónde va, cuál es la renovación, la importancia de dejar de trabajar bajo la bronca y empezar a trabajar en un proyecto que al cual se le cuente a la gente, ¿eh? Así que bueno, nosotros te agradecemos que hayas venido, se acercó hasta aquí a la radio, estamos aquí. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y a los oyentes gracias a vos por haberme invitado. Te dejamos un segundo el micrófono abierto para que vos digas lo que quieras a todos los vecinos de carpintería. Que tengan fe, que tengan paciencia y que en algún momento vamos a recuperar esa mirada, como dije antes, estratégica al futuro, porque es lo más importante. Elegimos carpintería para vivir porque queremos que nuestros hijos crezcan ahí, que nuestros nietos crezcan ahí, que tengan un futuro y que no se quieran ir a estudiar otros lados y después hacer sus vidas en otros lugares porque no encuentran una salida, ¿eh? Y a los que vivimos, estar en un lugar en donde se respete la democracia. Gracias, Willy. Nosotros, música. Bailemos cumbia en la mañana de FM y Delta. Cortita, me queda la mitad de la quiniela por dar todavía, porque obviamente la charla con Willy se fue larga, larga, larga la esperanza. Así que bueno, vamos con eso y empezamos a irnos fútbol y nos fuimos. Vamos a la agencia de la campeona de la suerte, porque vamos con las vespertinas del día de ayer. Arrancamos con Ciudad, primer premio 8.924, 8924, Provincia de Buenos Aires 685, 0685, Mendoza 3.335, 3335, Córdoba 6.011, 6011, cierro con San Luis, primer premio en la vespertina del día de ayer 747, 0747. Vamos las nocturnas y la agencia La Campeona de la Suerte. Arranco con Ciudad, primer premio, 8.757, 8.757, Provincia de Buenos Aires, 3.003, 3.003, Mendoza, 6.041, 6.041, Córdoba, 422, 0422, cierro con San Luis, primer premio, y cerramos Quinielas del día de ayer, 27 de noviembre, en la nocturna, 6.210, 6.211. Volverá. Se marchó por la puerta de atrás. Decidió evitar la corrupción. Decidió y ahí nomás se suicidó. Y pensar que fue maestro del bypass. Y murió de un disparo al corazón. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Gracias, qué frustración, lo de siempre, lo normal. Bueno, a nivel deporte te cuento sanción ejemplificadora, podríamos decirlo de alguna manera, a la gente de Estudiantes de La Plata, la AFA, en una pelea que tiene además por la SAF y el fútbol privatizado, se peleó con la gente de Estudiantes, los cuales además de espalda hicieron el pasillo para que pasaran los de Rosario Central. Te cuento, sanción muy dura, 6 meses a Verón, no podrá estar presente en ninguna actividad de la Asociación del Fútbol Argentino. Si Estudiantes saldría campeón, no podría ir a recibir el premio el presidente de Estudiantes. Te cuento que a los jugadores le dan 2 fechas, pero siempre existe el pero. Si le dan a los 11 jugadores que tuvieron en el pasillo 2 fechas, no podrían jugar el partido del fin de semana. No, van a ser dados para el próximo campeonato. Así que a tenerlo presente. Y para mí, como pasa siempre, va a haber una amnistía en el medio, lo cual va a terminar zafando los jugadores de Estudiantes. Eso del fútbol tiene estas cosas y es parte de la base futbolística que se va dando. Pero bueno, esta es la realidad que se da con respecto al tema futbolístico. Sancionaron Estudiantes de La Plata. Con la información de la Liga del Valle del Conlara, y me parece muy importante porque es un fin de semana distinto, va a haber mucho de fútbol en el día de mañana, si la temperatura y el clima lo deja, porque les contamos que el sábado 29 se estarán jugando las finales correspondientes a cada una de las categorías del fútbol de la Liga del Valle y también de la Costa. Te voy contando que estará jugando el día de mañana la 2010 entre Nacional Unido y Sarmiento, la 2018 entre Atlético Concarán y San Martín de Merlo, la 2012-2013 en lo que es el torneo de la Costa entre Los Molles y San Martín de Santa Rosa, en la 2012-2013 la otra semifinal, Chacabuco contra Papagayos, en la 2016-2017 Casino contra Los Molles, en lo que corresponde a la 2010-2011 Chacabuco contra Papagayos, 2014-2015 estarán Los Molles contra Santa Rosa, así que parte de lo que tenemos. También estarán jugando equipos el día de mañana, pero en este caso en la cancha del Atlético en Concarán, donde Pringles Santa Rosa, mirá, hay un montón de pibes dando vuelta por Concarán. Pringles Santa Rosa contra San Martín de Merlo, una jornada jugada toda entre las 9:30 de la mañana y las 16 horas. En la 2014, Pringles de la Toma contra Casino, en todos los casos es Casino, al contrario. En la 2012, Pringles Santa Rosa Casino, 2017, Sarmiento contra Casino, 2015, Pringles Santa Rosa contra Casino, 2016, Sarmiento contra Casino, y en el 2013, Pringles Santa Rosa contra la gente de Casino, Así que bien, vamos con lo que va a estar pasando con el fútbol de primera división. Te cuento que Atlético Concarán por el regional estará enfrentando Pringles Santa Rosa. Los dos equipos de la liga se enfrentan el día de hoy, 17 horas en Concarán. Por otro lado, partido del día sábado, donde Pringles de la Toma juega contra La Punilla en la sub-17 por la final, 19 horas. Y partidos del día domingo, donde Pringles Santa Rosa y Pringles de la Toma, los homónimos. En la sub-22 estarán jugando la final 16 horas. Esto va a ser en la cancha de Tilizarao, mientras que se juega las semifinales de la primera A, Sarmiento contra el BAP en Tilizarao y Nachel Unido contra Casino en Nachel, fútbol de la Liga del Valle del Conlara. ¿Y qué estará pasando con la Liga el fin de semana? Te cuento, de mañana juega Central Córdoba de Santiago del Estero 21:30 contra Estudiantes. El primer partido de los cuartos estará jugando. También estarán jugando el domingo 18:30 Boca Juniors contra Argentino Juniors. El gran candidato es Boca. Y por otro lado, ya el lunes estará jugando Barracas Central contra Gimnasia Grima de la Plata 17:00 Y a las 21:30 Racing Club de Avellaneda contra Tigre, que sorprendió a Lanús y lo dejó afuera. Cuando sale del trabajo, me lo viene pensando. De alojarlo y colectivo, esquivarán los autos. Cruzará la avenida, se meterá en el barrio. Paso nadando saludos y monedas o los lagos. Y doble en el primer pasillo. Y ve que va llegando. Bueno, muy bien, están cerrados, quédense tranquilos, voy a abrir. Ahora está abierto. Ahora sí. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo arrancó el último día de la semana, pre-fin de semana? Espectacular. Muy bien. Me encantan los viernes. No, sí, relajado. Relajado, sí. Me encantan los viernes. El clima está hermoso, es previo, ya estamos en veranito, está, ¿no? Está la sensación en el aire con el calorcito este divino que está. Sí, dicen que va a ser nada más que 26 grados porque después va a llover. Yo la verdad que miro el cielo, miro la situación, creo que va a ser 35. Creo que va a ser 35. No, no soy el servicio meteorológico. Claro, claro, que también le pifia, hay que decir que... Sí, sí, sí, nadie es perfecto, Ignacio. Bueno, la tormenta hace dos días atrás, yo leí el servicio meteorológico, ¿quién carajo daba que a las 11 de la noche se iba a caer el cielo? Sí, sí, sí, sí, es cierto. Bueno, ¿con el pasto cómo te fue, Ignacio? ¿Cortaste? No, el pasto sigue igual. Sigue igual, sigue igual. Imposible, ¿sí? Tengo que hacer un millón de cosas. Yo, si tengo suerte, el pasto le tocará, no sé, un rato el sábado a la mañana, porque además desde a rato. Si tengo que agarrar, son 10 horas de corte continuo. O sea, no pasa. Primero tengo demasiado. Una edad. No, además tengo una edad en la que no puedo. Me llevo a calzar la máquina 10 horas y me vas a visitar al hospital. Hacemos así el programa desde el hospital. Claro, corto tres. Desde ahí llevamos el micrófono. Corto sí, tres sí, horitas, sí. Paro. Por eso nunca termino de cortar, porque para cuando me quiero acordar, ya llovió, ya crece. Estás terminando y ya la partecita inicial ya está alta de nuevo. Sí, igual algo pasó en el medio, ¿no? Esto lo digo por lo menos con mi experiencia de vivir acá. Yo cuando me vine a vivir, y hasta hace, no sé, 4 o 5 años, yo cortaba el pasto 3 veces por temporada. Ah, nada. 3, 4 veces por temporada. Porque el sol, no había lluvia, no había humedad, no había nada de todo eso en el medio, entonces no teníamos mucho problema. Vos mirabas y decías, bueno, no hay drama. Cortabas, no sé, para noviembre, para enero y no, para febrero. Yo tengo corto, no sé, arranco en septiembre seguido. Y tengo que andar cortando todo de septiembre todo el en adelante. Sí, sí. Vivo los fines de semana vivo con la máquina colgada. Claro. No hay manera de zafar. El relato. Sí. Las tareas del verano. Mira, en una época un vecino me había llevado 2 caballos y me dejaron todo, pero limpito. Y después empezaron a crecer otras cosas también. Y sí, ese es el otro tema de tener animales. Quedó muy, muy copada. Se comieron todo, por ahí cosas que no se tendrían que haber comido. Claro. Pero bueno, estuvo bueno, no tenía máquina. No tenías tampoco, que trabajar. Digo, tampoco tenía máquina, era ir a pedir una máquina para cortar el pasto. Y, che, ¿lo puedo dejar? Sí, déjalo, y me cortaron todo. Lo que pasa que depende en qué parte del pueblo, de la ciudad vivas. Claro. Porque ahí también es eso, ¿viste? El vecino es el que alquila caballos en Cerro de Oro. Ah, bueno. Listo. Está claro. Bien, pero no vas a tener dos caballos cortando el pasto con los vecinos del ciprés enfrente. No. Claro, te bueno, imaginará, ¿no? Cerro estrategias. Todavía sigue siendo claro, Cerro de Oro rural. Ya están perdiendo eso porque es como que siento que un barrio que está por ahí por el arroyo se está extendiendo y va a llegar hasta Carpintería. Es como hicieron con Palermo, Hollywood, van extendiendo esos nombres que creen que son re top y que está re bien. Palermo de Oro, en cambio del Cerro de Oro. Bueno, ahí estamos con las problemáticas del verano, que es cortar el pasto, es una, armar la pileta o lo que uno y tenga, limpiar la pileta, limpiarla, ¿no? No, hablar. Eso ya al día. El verano, una vez al año. Claro, y ya está, y se usa el agua. Pongo una manguera al patio. Vos sos el manguereador. Me manguereo. Bien, bien. Me pongo abajo del chorro de la manguera. Yo ando con la pelopincho. Ah, muy bien.